rápido pasa una camioneta. Rápido es clave de quien la maneja. Rápido truenan algunos radios. Rápido el rifle ya ha tumbado a varios. Pendiente está del joven Alfredo y acompañado su compadre Trevor. El Panu solo no lo ha dejado, menos su compadre que Rafa Alvarado. Él no tolera a los mentirosos, menos aquel que anda de ventajoso. Una super güera, cachas de pantera, con cuerno de disco y nueve en la piernera. Carácter calmado, es malo enojado, y el que lo toque amanece encobijado. Rápido pasaron las blindadas, rápido está como bien equipadas. Rápido pasa en un deportivo, rápido con chanes y un zumbido. Pendiente está del joven Alfredo. ¡Ay, ay, ay! Y el mío sigue con su compa Trevor. El Panu solo no lo ha dejado, menos su compadre Rafa Alvarado. Y él no tolera a los mentirosos, menos aquel que anda de ventajoso. Con sus amigos es generoso, de bandera trae un señor poderoso. Muchos por ahí le dicen tití, trae a sopleo.